Presentamos I. Podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH. Hola a todos quienes nos pueden estar escuchando. Mi nombre es Enrique Riobó y estamos en el podcast Conceptos Constituyentes, que es parte de un ciclo que estamos haciendo desde la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades. En este caso particular vamos a hablar sobre el concepto de ciencia. Y para poder hacer eso tenemos unos invitados muy interesantes. Por un lado está Manuela Mendoza, que es de la Red Feminista para las Ciencias Sociales, y por otro lado está Nicolás Martínez también, que es de la agrupación C3, ex-CTCI Nueva Constitución. Estamos sumamente agradecidos de poder participar con ustedes dentro de este espacio. Nosotros lo que queremos es discutir en torno al concepto de ciencia para poder ir buscando algunos elementos o distintas complejidades, problematizar la manera en que se concibe hoy, para poder construir un concepto de ciencia que pueda ser más útil para los desafíos que existen en el momento actual. Y por lo mismo estamos súper agradecidos de poder generar este espacio. Lo primero que les pediría es si es que se pueden presentar y comentar un poquito sobre ustedes mismos y sobre los espacios desde donde vienen. Manuela, por favor, no sé si podrías partir. Muchas gracias, Enrique, por la introducción y por la invitación a este espacio. Yo, bueno, soy Manuela Mendoza, soy antropóloga social de formación. Me he especializado en la investigación en educación, sociología de la educación. Hace no tanto terminé mi doctorado en ese tema. Investigo principalmente temas que tienen que ver con la diversidad social en las escuelas y cómo puede fomentarse la real interacción entre personas que provienen de distinto background social en estos espacios. Y soy parte de las personas que dan origen a la Red Feminista de las Ciencias Sociales. Como red hemos estado tratando de cuestionar las brechas de género que actualmente tienen lugar en la academia, en investigación en ciencias sociales principalmente, y también cuestionar prácticas neoliberales que están muy instaladas en la investigación. Muchas gracias, Manuela. Nicolás. Gracias, Enrique. Gracias por la invitación. Hola, Manuela, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Nicolás Martínez, soy doctor en neurofisiología, hago investigación en neurodegeneración, pero estoy acá en representación del colectivo Conocimientos y Constitución, que es un grupo que se formó en el contexto del estallido social para reflexionar sobre cuál era el rol de los investigadores, inicialmente de la ciencia básica, en el proceso que estaba ocurriendo en el país, o cuál debería ser, ¿no es cierto?, nuestro rol. Después este grupo se diversificó hasta lo que es ahora, que es un grupo mucho más diverso, donde hay personas que vienen de las artes, personas que vienen de las ciencias sociales, y que fundamentalmente nos congregamos en torno a la tarea de proponer visiones y derechos e instituciones que pudieran estar en la nueva constitución que hagan referencia a la generación de conocimiento, y para ello hemos generado un insumo concreto que es básicamente una tabla estructurada que estamos compartiendo con otras organizaciones con la idea de promover la reflexión internamente en otras organizaciones. Así que ese es como un poco mi background. Oye, muchas gracias, Nicolás. Bueno, de sus presentaciones aparece al tiro dos formas de referirse a la ciencia, ¿no? Las ciencias sociales por un lado y las ciencias básicas por otro lado. Eso indica que probablemente el concepto ciencia se está ocupando de forma súper diversa, o puede ocuparse de forma súper diversa. Entonces la primera pregunta que yo quería hacerles es, ¿cuál creen ustedes que es el concepto de ciencia usual que existe en el momento actual, y cuáles son los efectos de que exista ese concepto de ciencia? No sé cuál de los dos les gustaría partir. Manuela, por favor. Bueno, es una pregunta grande. Yo creo que hay varios ángulos desde donde se puede abordar la respuesta. No creo que haya una sola respuesta tampoco. En primer lugar, creo que hay un sentido común bastante instalado en torno a la ciencia como una forma de sistemática de producir conocimiento sobre el mundo en que estamos insertos. También hay una tendencia a asociar esta forma sistemática de abordar el conocimiento con el método científico, con ciertos procesos, ¿no es cierto?, que están validados para producir ese conocimiento y que dicen relación con la importancia de tener evidencia, ¿no es cierto?, que sustente ese conocimiento que generamos. También creo que hay bastante de una impresión bastante instalada de que la ciencia es algo desconectado de la realidad, que no siempre tiene una relevancia pública ni social muy clara. Eso como a nivel de definiciones más comunes. Yo diría también que algo importante es que la ciencia es un concepto en disputa, que está en constante definición y que se define históricamente por ciertas relaciones de poder que ha tenido, que se han dado a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Y bueno, voy a dejar de hablar para dejar algo para después. A ver si Nicolás quiere decir cómo él define ciencia. No, coincido con todo, pero particularmente con la primera parte, en el sentido de que al menos desde el mundo del que yo vengo, que son como las ciencias naturales, es lo que conversábamos antes. Si uno le pregunta a un científico natural qué es la ciencia, te responde el método científico, que es lo que decía Manuela. En ese sentido, la importancia de tener este tipo de diálogos, ¿no es cierto?, para incorporar nuevas visiones al proceder de cada uno de nosotros. También yo incorporaría a la discusión como que hay distintos aspectos respecto de la intencionalidad y de lo que se produce cuando uno ejecuta la ciencia. También se habla mucho de eso, ¿no es cierto? Por un lado, hay una idea muy fuerte de proteger el hacer ciencia por curiosidad, muy autocentrada como en los intereses y en la experiencia de un investigador en particular, o un grupo en particular. También se preguntan los investigadores, al menos del grupo al que yo pertenezco, sobre hacer ciencia con algún sentido que vaya más allá de la curiosidad. Y más fuertemente representado y más condensado, al menos en nuestra área, está la aplicación de este conocimiento. Entonces, la ciencia parecerá ser una producción de conocimiento estructurada mediante este método que deriva, por lo tanto, en ciertos conceptos, en ciertas estructuras materiales o en ciertas aplicaciones, y esto tiene efectos profundos en la sociedad, y por lo tanto, discutir esto y definirla es de la mayor relevancia, porque ese proceder, a su vez, se va a sincronizar con ciertos modos de proceder culturalmente, con ciertos modos de proceder económicamente, etc. Entonces, no es trivial, porque en nuestro quehacer y con la definición que le damos a la ciencia, estamos también aportando o depreciando la ejecución de otros fenómenos culturales, dado que estamos interconectados. Entonces es súper, súper importante tenerlo claro nosotros mismos primero, y para eso estamos aquí en esta discusión. Exacto, ¿no? En alguna medida, como esas ciertas formas de concebir la ciencia, porque estando totalmente de acuerdo de que es un campo en disputa, en alguna medida dentro de ese campo en disputa se cristalizan en ciertos minutos ciertas formas de concepción de la ciencia que en otros minutos se abren espacios de discusión, ¿no? Que da la sensación de que precisamente la razón por la cual es interesante estar haciendo lo que estamos es porque hoy se abrió un espacio para poder enfrentar esa disputa de una manera mucho más explícita. Y desde ese punto de vista creo que es súper interesante también pensar esa dimensión. Entonces, Manuela, yo no sé, ¿qué efectos crees tú que tiene precisamente el carácter en disputa de la ciencia? Sí, bueno, yo creo que pensando como en esta definición de la ciencia actualmente, como esta definición hegemónica de la ciencia fuertemente basada en el método científico, tiene actualmente varias consecuencias que yo considero que son bastante problemáticas y que justamente instancias como esta permiten problematizar, ¿no es cierto? Una de ellas es que hay una tendencia a hablar de la ciencia como ciencias naturales, en vez de las ciencias, como ciencias que involucran también, por ejemplo, las ciencias sociales. Y este tipo de otras ciencias tienden a tener un lugar más relegado, ¿no es cierto?, en términos de cuán validadas están como formas sistemáticas de producir conocimiento. Entonces está esta imagen como de que el científico es un tipo, generalmente un hombre, que está con su bata en un laboratorio. Por otra parte, también hay consecuencias en cuanto a cuáles métodos y procesos se consideran como más válidos para producir conocimiento, con una tendencia a valorar los métodos más experimentales, de métodos estadísticos, por ejemplo, los métodos cualitativos, incluso dentro de las ciencias sociales tienden a ser más cuestionados como métodos válidos de producción de conocimiento porque no aspiran a la representatividad estadística o a la generalización. También hay sujetos que se tienden a posicionar como con mayor legitimidad, ¿no es cierto?, para producir conocimiento válido. Por ejemplo, instituciones que tienden a concentrar mayor poder. En Chile es muy evidente cómo universidades que están en la capital, en Santiago, tienden a concentrar mayor poder, muy, muy reflejado en la cantidad de recursos y la voz que tienen para definir cuáles son los temas que hay que investigar y cómo investigar. Y también hay sujetos que quedan más relegados, como por ejemplo las mujeres, las personas indígenas, lo cual se visualiza muy claramente en cuán presentes están, ¿no es cierto?, estas personas en los centros de investigación, por ejemplo. Y también diría que esta definición más común de la ciencia tiene como efecto que hay ciertos productos que se consideran como más válidos. Y aquí entra el tema de cómo se mide o cómo se evalúa la productividad científica. Por ejemplo, cuando postulamos a fondos de investigación, cuando postulamos a un trabajo, qué es lo que se considera como de valor en nuestro currículum, cuántos artículos tenemos publicados en determinadas revistas. Generalmente estas revistas más valoradas son, por ejemplo, en inglés, en otros países, y esto abre la pregunta también sobre el para quién y para qué estamos haciendo ciencia, si es que solamente nos van a leer en el extranjero o si es que solamente estamos escribiendo, ¿no es cierto?, en un determinado lenguaje que es restrictivo para audiencias que pueden ser las personas con las que estuvimos trabajando, ¿no es cierto? Eso como para fundamentar que es justamente necesario disputar el concepto actual de ciencia. Sí, estoy súper de acuerdo contigo y creo que planteas varios elementos que son bien, bien relevantes para la discusión que queremos dar ahora y que queremos continuar abriendo y profundizando, ¿no? Y en ese sentido creo que dentro de ese marco hay un clivaje, podríamos decir, o una tensión que generalmente aparece, que tiene que ver con lo que decía Nicolás antes, con esta tensión entre como la curiosidad y el rol social, ¿no? Como entre la ciencia en sí misma versus la ciencia para. Y desde ese punto de vista yo te quería preguntar, Nicolás, ¿qué pensáis tú? ¿Cuáles son? Primero, si es que crees tú que esa es una oposición válida, ¿es una oposición real o es una falsa dicotomía? ¿En qué nivel puede ser una u otra? Porque a veces son las dos cosas al mismo tiempo. Pero por otro lado también, ¿qué efectos creéis tú que tiene precisamente que esa dicotomía continúe operando? Porque creo que es súper interesante pensar eso, ¿no? Como a mí me gusta superar las dicotomías, entonces por eso lo pregunto desde ese sentido. Uy, la pregunta, ya. Bueno, no sé si es una pregunta medio compleja, pero yo creo que en nuestro marco teórico actual esa dicotomía existe efectivamente y operamos en el fondo como si existiera y fuera válida, ya la legitimamos. Pero estaba reflexionando mientras los escuchaba hablar que, si bien es cierto, tenemos esta dicotomía y los problemas que se derivan de ella, okay, que son los que describía Manuela, como por ejemplo valorizar ciertos productos por sobre otros, también son como un fenómeno medio acotado dentro de una problemática más grande, y yo no lo vería como algo que produce estos efectos, sino que como un aspecto de un problema mayor. Y en ese sentido creo que esta visión que tenemos de la ciencia también pertenece a una visión que tenemos de los recursos en general, ¿okay? Ya sea los recursos materiales como las producciones culturales, todo está como supeditado a una lógica con un cierto criterio económico, por decirlo así. También ese es como un aspecto, pero yo creo que hay otro aspecto que tiene que ver con una pregunta más profunda, más filosófica, de autoconocimiento, y también me parece que el hecho de que estemos teniendo esta conversación representa un cierto paso en la complejización de cómo las personas construyen su conocimiento. No creo que exista esa dicotomía, Enrique, en un sentido muy profundo, porque los seres humanos, por lo menos desde el punto de vista de la neurobiología, siempre estamos tratando de sobrevivir. Entonces, quizás no lo tenemos articulado en forma de lenguaje, pero hay un proceder en donde se encuentra la curiosidad con una aplicación que tiene un efecto práctico en tu bienestar. Y esa es una pregunta filosófica, quizás que excede como a la ciencia pura y dura. Entonces, yo parto también de la base de que esa dicotomía no es tal, a pesar de que la legitimamos. Por lo tanto, si queremos acercarnos a algo más representativo de cómo es la realidad y más armónico, deberíamos disputarla, como dice Manuela. Estoy totalmente de acuerdo con eso también. En ese sentido, yo creo que tú planteas algo que es súper importante, ¿no? Que tiene que ver con este criterio como economicista que en muchas ocasiones sobredetermina gran parte de las discusiones que tenemos. Y desde ese punto de vista, a veces lo que pasa es que en la pregunta por el para qué, cuando esa pregunta está sobredeterminada por la dimensión económica, a veces resulta muy difícil precisamente validar otros saberes que no necesariamente estriban en ese sentido. Y desde ese punto de vista, creo que precisamente por el momento en el que estamos, que es de una crisis no multidimensional, una crisis sistémica, una crisis que tiene diversas como anillos concéntricos, ¿no? Como que existen crisis dentro de Chile, pero al mismo tiempo hay crisis a nivel mundial, etcétera. Parece ser un momento súper propicio para poder no solamente reflexionar el por qué no nos gusta o cuáles son los problemas del concepto actual, sino también de qué forma podríamos construir otros conceptos que puedan ser significativos. Entonces, desde ese punto de vista, queríamos preguntarles, ¿por qué creen ustedes que es importante definir este concepto en este minuto en especial? Sí, yo creo que, como tú mencionabas delante, hay momentos en la historia en que las correlaciones de fuerza cambian, ¿no es cierto? Si pensamos en las ciencias o el campo científico como un campo en el sentido de que hay fuerzas y disputas de poder, que hay personas o grupos, instituciones que tienen más poder que otro en cuanto a su capacidad de definición de cuáles son, de qué es lo que consideramos como conocimiento válido y de cuáles son las reglas, ¿no es cierto?, para producir ese conocimiento. Yo creo que ahora estamos en un momento dado, bueno, desde el estallido social y que está, ¿no es cierto?, condensado en la creación del proceso constituyente, en que esta correlación de fuerzas está cambiando. No estamos muy, muy claros en cuáles son las nuevas relaciones de fuerza, ni cuáles son los actores o grupos que están, ¿no es cierto?, acumulando más poder, pero da la impresión que es una oportunidad en la que hay que meterse para justamente ser parte de esa alianza como que pretende transformar lo que hoy entendemos como, por ejemplo, los fines de la ciencia. Y yo creo que ahí está bastante claro que hay nuevos actores que se van haciendo cargo de esta discusión. Creo que el rol que tienen asociaciones como las que nosotros representamos es clave. Obviamente el rol que pueden tener los mismos convencionales e instituciones que concentran el poder hoy en día de definir qué es lo que la ciencia van a seguir jugando un rol importante. Por ejemplo, ANID, las universidades. Pero yo creo que estas organizaciones que representan a actores de la sociedad civil están teniendo un rol más clave, ¿no es cierto? Y ahí lo fundamental, desde mi perspectiva, que tiene que ver con lo que conversábamos antes de comenzar la grabación, es cómo nos articulamos entre nosotros y vamos generando sentidos comunes de lo que podría ser, suena un poco raro, pero como una nueva ciencia, una ciencia que, como decía Nicolás, le dé un valor a la curiosidad, que no genere estas dicotomías entre lo que es el conocimiento más de las ciencias sociales y de las ciencias duras, que genere interdisciplinaridad, que la favorezca, etc. Sí, muchas gracias, Manuela. Yo creo que en torno a lo último que estaba planteando, también es súper interesante porque en alguna medida pone el foco en una tensión entre concebir los procesos de producción de conocimiento desde una órbita meramente disciplinar, donde lo que se distingue en alguna medida cuál es la forma o cuál es el método mediante el cual tú conoces la realidad, versus una concepción mucho más como transdisciplinar, donde el foco está puesto más bien en ciertas problemáticas, y ahí la pregunta es cómo abordamos esas problemáticas, y desde ese punto de vista las fronteras disciplinares se vuelven mucho más porosas. Entonces, en ese sentido, parece ser que estamos como transitando desde un primer lugar hacia el segundo, pero ahí se abren una serie de tensiones también, ¿no? Entonces, no sé, Nicolás, ¿cómo ves tú todo este asunto y por qué partido para ustedes es importante definir este concepto en un momento como este? Yo creo que funciona como un eje articulador de muchas como problemáticas y también desarrollos nuevos, el reflexionar en torno a este concepto. Sobre todo que esté plasmado en la Constitución. Pensaba en como en este nuevo paradigma, no sé si un nuevo paradigma ya, pero nuevo para nosotros que hemos vivido en una opacidad demasiado largamente extendida, ¿no es cierto?, durante la post-dictadura. Pero pensaba en este nuevo paradigma, por decirlo así, de identidades que tienen dificultades para delegar su soberanía, como que ¿quién nos representa a nosotros como sujetos investigadores? No es muy delegable esa experiencia ni lo que nosotros podemos recoger de esa experiencia. Y hasta el momento, quizás de manera tácita, hemos ido asumiendo que investigadores legitimados o validados, o organizaciones legitimadas o validadas, tienen ese rol, como que lo hemos aceptado. Y yo daría una respuesta súper radical a por qué estamos participando de este proceso, y es porque somos uno más. Y eso como que te condensa y te ubica, ¿no es cierto? Somos ciudadanos, somos uno más, por lo tanto tenemos como derecho y responsabilidad de vernos representados en esta nueva constitución como sujetos investigadores. No creo que eso sea algo que uno tenga que justificar, ¿ok? Porque precisamente esta apertura radical que se ha hecho de una constitución por primera vez escrita en un nivel de horizontalidad mayor, nos llega a nosotros también. Entonces daría como radicalmente esa respuesta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos que participar? Porque somos uno más, porque tenemos que estar aquí, ¿ya? Y tenemos cosas que aportar y tenemos múltiples dimensiones en las que nos conectamos con el resto de la sociedad. Pensaba también en que actualmente la Constitución no tiene principios que se refieran a la generación de conocimiento. Por lo tanto, eso deja la generación de las leyes y las instituciones que se derivan de ella al arbitrio de interpretaciones libres de las personas que manejen, ¿no es cierto?, los temas en coyunturas particulares. Para decirlo más en simple, es fundamental que nuestra constitución se pronuncie mediante principios sobre la generación de conocimiento. Y ahí es donde podemos entrar nosotros a nutrir esa discusión. Eso que no existe ahora debe existir. Y la Constitución tiene que tener menciones de ese nivel que hagan respecto a la que hagan referencia a la generación de conocimiento. Y de ahí podemos derivar todo un articulado de ideas hacia abajo, si no, no las vamos a poder condensar. Y lo último que quería decir, un poco para responder a Manuela, como con un giro que me parece original, es que nosotros los científicos más básicos, aparentemente tenemos una cierta hegemonía y una cierta preponderancia, pero nosotros la vivenciamos como emasculados, por decirlo así. No tenemos una noción de ese poder, ni lo experimentamos en nuestro proceder del día a día. Y paradojalmente, esto que está ocurriendo aquí nos va a empoderar más a nosotros, pero no en el sentido hegemónico, sino que nos va a empoderar en nuestra propia riqueza, para poder salir a participar de la sociedad con una mejor autoconciencia de lo que hacemos. Así es que en ese sentido, ese proceso para nosotros está siendo fundamental, ¿ok? Porque estamos bien instrumentalizados también en la ciencia básica. Tenemos una cierta influencia, pero que no sé si nosotros tomamos decisiones respecto a eso. Estamos más bien utilitarios, los investigadores. Entonces, ustedes, la gente de las ciencias sociales, no están empoderando más todavía, pero en un sentido que no conduce a la hegemonía, sino que conduce a un nuevo paradigma que nos incluye a todos. Eso sería mi réplica. Ojalá conduzca a un nuevo paradigma, ¿no? Como está en disputa, precisamente puede ir para un lado o para otro. Y depende al final de los que están participando de esa disputa hacia dónde termina yendo la cuestión. Yo quería preguntarte, Manuel, en ese sentido, porque me da la sensación de que precisamente en el momento de crisis, una de las cuestiones que hace es que devela parte de la estructura de desigualdades que existe a nivel general y que se manifiesta, entre otras cosas, dentro del campo de la investigación. y desde ese punto de vista esa develación del sistema de desigualdades también hace u obliga a repensar la forma en que nos conseguimos precisamente porque reconocemos que es un problema la existencia de ese sistema de desigualdades. Y desde ese punto de vista la constitución aparece como algo súper significativo porque en general las constituciones tienden como a cristalizar una cierta alianza, como tú lo decías ya antes, ¿no? Una cierta alianza o una cierta como correlación de fuerzas de un momento determinado. Y desde ese punto de vista la pregunta por qué lugar queremos tener como investigadores dentro de esa correlación de fuerzas implica el reconocimiento de nuestras labores como un actor social particular, a propósito de lo que se decía antes, pero también cuál es la naturaleza precisamente de ese actor social, ¿no? Cuáles son las contradicciones internas que tienen y de qué manera lo abordamos para que esa actoría social sea lo más transformadora y democratizadora posible. Desde ese punto de vista creo que es súper, súper significativo el darse una vuelta y pensar de qué manera concebimos estos conceptos en el momento particular para la Constitución. Yo no sé qué pensáis tú de lo que estamos conversando y en específico este problema como de una suerte de estructura de desigualdades dentro de las mismas áreas, que creo que se espejea súper interesantemente con la pregunta, o sea, con reflexiones feministas. Sí, yo creo que ese punto es crucial y me parece, bueno, me parece muy interesante lo que mencionabas, Nicolás, de justamente empoderarnos para trabajar juntos, ¿no es cierto? Y romper con esta dicotomía. O sea, yo creo que también cuando hablamos de las distintas ciencias, estamos hablando también de cuáles son los sujetos que están haciendo ciencias. Y no hay que olvidar eso. Y así como dentro de las ciencias sociales existen jerarquías y existe una desigualdad gigante, en las ciencias básicas también ocurre eso. Y en ese sentido, bueno, yo creo que el tema de la democratización es fundamental. O sea, si estamos metiéndonos en la discusión de cómo atacar las desigualdades sociales, que es el gran tema que el estallido social hace muy evidente, cómo trabajamos eso a nivel de producción de conocimiento. Y ahí yo creo que tenemos que apuntar a que la Constitución establece, estoy muy de acuerdo con que la Constitución tiene que especificar principios mínimos para que esto ocurra. Y algo clave es cómo democratizamos nuestras prácticas de producción de conocimiento en las ciencias, o sea, desde cómo nos relacionamos, cómo nos asignamos fondos, etcétera, y cómo se democratiza ese conocimiento. O sea, ¿para qué y para quién ese conocimiento? ¿Qué esperamos que ocurra con eso que estamos haciendo? Que no sea solamente una forma de capitalización individual en el sentido de que me permite escribir papers y tener un mejor currículum, sino cuál es el efecto que yo quiero tener como Estado a partir de estas instancias de producción de conocimiento. En ese sentido, claro, yo creo que es importante puntualizar que cuando hablamos de estos problemas o de los cambios que son necesarios, los actores individuales y colectivos juegan un rol importante. O sea, no es banal cómo yo me relaciono con mis pares en el mundo académico, cómo, por ejemplo, una persona que tiene una posición de poder en un centro de investigación puede contribuir a desafiar las lógicas de precariedad laboral que ya existen. También creo que el rol de la asociación es fundamental, pero creo que poner el foco en la discusión de la Constitución nos recuerda que hay un rol de Estado también muy importante que debemos presionar hacia allá, a que también cambien las condiciones estructurales en que actualmente se articula el campo científico, ¿no es cierto? Sí, oye, y en ese sentido, porque en alguna medida parte de lo que aspiramos, o sea, parte de lo que podría permitir que lo que estás describiendo no suceda, tiene que ver precisamente con que la comisión en particular y la convención en general sea capaz también de procesar estas discusiones y estas necesidades. Y desde ese punto de vista, una cuestión que parece como bien significativa tiene que ver con cuáles son las preguntas que ellos se van a tener que hacer. Y cuáles son las preguntas que creemos que ellos tienen que hacerse y creemos también que ellos van a tener que reflexionar. Y desde ese punto de vista, Nicolás, yo te quería preguntar precisamente eso, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son las preguntas más esenciales y más ineludibles para los procesos de definición conceptual que esta comisión va a tener que desarrollar a propósito de una palabra como ciencia? Yo creo que hay un paso anterior a ese que es como el reconocimiento de lo que ya existe, ¿no es cierto? Que es parte de lo que estamos buscando aquí con estas visiones tan diversas. Primero, enterarse de que existen estas diversas formas de generar conocimiento y que la ciencia, como se conoce tradicionalmente, es una de ellas. Yo partiría como por eso, que es como más básico o anterior. Y después quizás pasar a una cuestión mucho más concreta. Me pregunto, por ejemplo, cómo apuntar juntos a que las políticas públicas estén basadas en conocimiento producido sistemáticamente, ¿ya? De todo tipo, y que ese conocimiento sea localizado, sea pertinente y tenga todo esos adjetivos que esperamos que tenga, ¿no es cierto? Descentralizado, feminista, respetuoso por las culturas indígenas, etcétera. Pero eso, apuntar hacia una sistematización de la generación de políticas públicas basadas en conocimiento. Entre ellos, ¿no es cierto?, la ciencia, cuando esto sea lo más pertinente. Eso, por un lado, es lo que se me ocurre ahora como prioritario, porque me parece que avanzar hacia un paradigma donde incidamos realmente en las políticas públicas nos va a sacar de esta discusión entre los campos y nos va a permitir ir validando, ¿no es cierto?, nuestras propuestas en algo mucho más concreto. Oye, y en ese sentido en particular, con respecto al tema de las políticas públicas, te quería preguntar, o sea, como profundizar un poquito en eso, Nicolás, porque creo que es interesante pensar que en ciertas ocasiones es perfectamente posible que en torno a un mismo tema, conocimientos construidos desde diversos lugares puedan llegar a posiciones contradictorias, por ejemplo, o a tensiones. Y entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo pensáis tú? ¿Cómo crees tú que puede lidiarse con esas tensiones o con esas contradicciones? Te pongo un ejemplo súper concreto, ¿no? Desde la humanidad es parte como de la labor que se ha hecho en los últimos años o en las últimas décadas, es precisamente el de explicitar que, y desde las ciencias sociales también, explicitar que en general no existe ningún lugar de neutralidad para hablar. Entonces, desde ese punto de vista, ese lugar de no neutralidad implica siempre una relativización del carácter de verdad que puedan tener cierta evidencia o ciertos conocimientos. Y en ese sentido, ese como diálogo inter o transdisciplinar para poder construir conocimiento que pueda ser útil para la política pública implica también ciertas tensiones y ciertas contradicciones internas que creo que son interesantes de preguntarnos cómo abordamos eso. Y eso ni siquiera es entrando en posibles tensiones entre, por ejemplo, los conocimientos producidos localmente con principios generales. Porque, por ejemplo, pueden existir conocimientos producidos localmente que son enteramente contradictorios con una perspectiva feminista, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo lidiamos con esa situación también? Creo que es interesante darle una vuelta a eso. No sé, Nicolás, si es que queréis profundizar un poquito ahí. Sí, yo pensaba que me quedé como epaté con la pregunta, porque se me vienen a la mente muchas cosas, pero le daría una bajada súper concreta. Primero, estoy súper de acuerdo con trascender ese paradigma de la neutralidad de la producción del conocimiento. O sea, ciertas formas de producción de conocimiento nos conducen a ciertos modelos, por ejemplo, culturales o a ciertos modelos de desarrollo económico. Por lo tanto, asumir eso como primer paso. Y después discutir entre nosotros cuál es ese modelo de desarrollo que queremos para nuestro país, que considere las distintas visiones que están presentes, por ejemplo, en la red de AIH y en este paradigma nuevo que queremos construir transdisciplinar. Es una pregunta que yo siento que no nos hemos hecho muy en serio hasta ahora. Y me parece que es una derivada bien inmediata de constatar que no existe esa neutralidad. Y me parece, lo estoy presentando así, porque creo que solo con ese marco orientador podemos resolver estos conflictos y estas contradicciones que mencionas tú, Enrique. Tenemos que tener una forma de una propuesta de modelo de desarrollo con visiones de futuro, de largo plazo, con indicadores de distinto tipo, cualitativos, cuantitativos, y creo que eso nos puede servir como una especie de guía para resolver esos problemas coyunturales donde existan aparentemente contradicciones. No sé si les parece sensato lo que estoy diciendo, pero es lo que se me ocurre ahora, como que primero hay que construir ese modelo de desarrollo al que queremos aspirar, dado que la producción de conocimiento no es neutral. Sí, claro, y ahí aparece, se revela como de manera súper clara esta idea que planteábamos antes, ¿no? De que al final uno es un actor social que tiene múltiples vínculos con diversos ámbitos. Desde ese punto de vista, el vínculo específico con el modelo de desarrollo, por cierto que es súper significativo, pero también tiene vínculos con otras cuestiones o con otros objetivos sociales que parecen ser sumamente importantes y sentidos por el Chile contemporáneo. Y desde ese punto de vista creo que, por ejemplo, la lucha contra la discriminación de género o contra la violencia estructural a las mujeres me parece que es fundamental en ese sentido. Entonces yo te quería preguntar, Manuela, en torno a lo que estamos conversando en general, pero en particular, ¿qué lugar crees tú que tiene, por ejemplo, la perspectiva feminista dentro de estas preguntas que pueden ser esenciales e ineludibles para poder construir procesos de definición conceptual sobre ciencia? Sí, yo creo que tiene un rol fundamental, definitivamente, en al menos dos dimensiones, diría yo, que son las que hemos discutido como red, ¿no es cierto? Una tiene que ver con atacar las brechas estructurales de género que hoy existen en cuanto a cómo se produce el conocimiento. Por ejemplo, el hecho que las mujeres, que tienden a haber menos mujeres en posiciones de directivas en los centros de investigación, por nombrar un ejemplo. Hay otro, bueno, son tres dimensiones. Hay otro tema que tiene que ver con el abuso de poder y la violencia de género, que yo creo que ahí definitivamente el feminismo también ha jugado un rol clave en los últimos años en denunciar prácticas de abuso que tienen lugar en las universidades principalmente, y en desnaturalizar prácticas de abuso que estaban súper instaladas. Y una tercera dimensión tiene que ver con ¿no es cierto? Las conexiones entre los feminismos y las teorías poscoloniales, de criticar también las formas tradicionales capitalistas, ¿no es cierto?, que están súper instaladas en cómo se produce conocimiento hoy en día. Y ahí, bueno, caben preguntas que van más allá de los temas de género, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, por ejemplo, cómo podemos potenciar una ciencia, una academia en ciencias sociales, en ciencias en general, que cuestione la competitividad, que fomente la colaboración, cómo establecemos estructuras de financiamiento que promuevan la colaboración y no esto de que mi colega que está al lado mío, que está haciendo un tema muy parecido al mío, yo lo vea con ojos positivos y no negativos, que es como mucho como ocurre hoy día, ¿no es cierto?, de que me van a robar la idea, etc. También pensar cómo podemos construir, promover un paradigma de hacer ciencias que sea relevante para la sociedad, que también tenga una perspectiva de lo no humano, en cierta medida, cómo nuestra forma de producir conocimiento impacta también en la naturaleza. Cómo, por ejemplo, podemos reivindicar actores y formas de saber que han estado tradicionalmente marginalizados de las formas de hacer ciencia. Por ejemplo, qué podemos tomar de las formas de saber indígena, cómo podemos incluir a personas indígenas de manera más activa en cómo hoy se hace ciencia. Yo creo que todas esas son preguntas que estos nuevos principios que la convención va a producir debiera considerar, y que el feminismo claramente ahí da muchas luces de cómo se pueden abordar. Sí, muchas gracias, estoy plenamente de acuerdo contigo. Sí quería hacerte una pregunta específica con respecto a eso, porque dentro de las formas usuales en las cuales se produce conocimiento, y dentro de esas formas la institución universitaria es sumamente significativa, y ahí precisamente el problema de los abusos ha sido muy visibilizado, y dentro de ese problema de los abusos parte de lo que está detrás es precisamente una jerarquía de poder que en ocasiones opera de una forma muy odiosa, ¿no? De una forma dominante, de una forma que anula al otro, ¿no? Y donde esa jerarquía de poder se convierte en una herramienta de dominación y de abuso. Pero al mismo tiempo, el problema de la jerarquía como una cuestión consustancial a la misma institución universitaria. Entonces, desde ese punto de vista, yo te quería preguntar cómo ves tú, o desde una perspectiva feminista que se pregunta por cómo construir una academia feminista o una universidad feminista o una ciencia feminista, ¿cómo lidiamos con el problema de la jerarquía? Que creo que es, o sea, que creo que es súper interesante, porque al final cuando la jerarquía se convierte en dominación, se convierte en es obviamente un problema. ¿Es toda la jerarquía siempre una forma de dominación y siempre un problema, o es posible concebirla desde lugares que puedan ser liberadores también? Sí, yo creo que esa es una pregunta clave, muy, muy difícil de responder de manera simple. Sí, creo que hay formas, aristas desde donde abordar esa pregunta que nos pueden dar algunas, algunas claves que tienen que ver con cómo fomentamos colaboración, mayor colaboración y una academia que sea lo que se podría llamar como más humanizante, que ataque la precariedad laboral de manera estructural, que cuestione las prácticas de reproducción de la explotación en la academia, que no solo quede a voluntad de los individuos que componen las universidades, por ejemplo, si es que tú vas a respetar los horarios de trabajo de tus ayudantes de investigación o no, sino que eso esté más regularizado. O sea, hoy en día no tengo muy claro cómo funcionan las ciencias básicas, pero en las ciencias sociales está muy normalizado que los ayudantes de investigación no tienen contrato. También está muy normalizada esta lógica de una ética del trabajo como un poco como adicción del trabajo y que eso está bien. Y cuando hay el problema de la asimetría de poder, diría yo, no es la asimetría de poder per se, es cuando esa asimetría de poder se utiliza para generar abuso, ¿no es cierto? Abuso en el sentido amplio. Y porque claro, cuando tu jefe o tu jefa te manda un correo el fin de semana y te pide que le envíes algo antes del día lunes, ¿tú qué posibilidad tienes de decir que no? Cuando hay una asimetría de poder es bastante poco probable. Entonces, en ese sentido se requiere que ese tipo de prácticas no solamente sean evitadas gracias a la buena voluntad de aquellas personas que ocupan posiciones de poder, sino que haya mayor regularización. El mismo tema de los contratos, también está bastante instalada esta práctica, incluso en instituciones bastante reconocidas, de que te ofrecen contrato, pero a costa de que te reducen lo que te quitan para las imposiciones, ¿no es cierto? Esas cosas son totalmente no éticas y yo creo que es necesario posicionar esos temas, posicionarlos y que se desnaturalicen, porque es bastante común incluso entre aquellos espacios de investigación que se declaran, ¿no es cierto?, como bastante progresistas, bastante críticos de la desigualdad social, pero lo que no es muy común es mirar hacia adentro cómo esas mismas instituciones están reproduciendo estas prácticas de desigualdad. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, muchas gracias. Y de acuerdo con que es una pregunta compleja, por eso la hago, porque me resulta súper interesante de pensar, así que muy agradecido por tu reflexiones. Oye, para ir terminando, yo quisiera acotar un par de cosas. Sí, a lo que dijo Manuela, muy cortito. Yo creo que la preponderancia del rol de la mujer investigadora como agente de cambio cultural es algo inevitable. Y lo digo así porque, primero, lo digo así porque lo creo firmemente, ¿ya? Pero me parece que no es posible desoslayar ese rol fundamental. Tanto así que hay que invertir mucha energía masculina, por decirlo así, para reducir esa potencia, ¿no es cierto? Y para mantenerla así como en control, que es lo que hace el sistema actualmente. Pensaba en cómo nos beneficia al ecosistema de investigadores en general, conectarnos con estas problemáticas, particularmente, por ejemplo, con la problemática del feminismo, pero también con otras. Parte de las cosas que hemos reflexionado en nuestro grupo tienen que ver con que haremos mejor ciencia en la medida en que la sociedad haga estos otros cambios que son igualmente urgentes, como por ejemplo la perspectiva feminista. Y quisiera como aportar dos detalles en ese sentido. Uno, que tiene que ver con lo que decía Manuela, la composición de mujeres que estudian carreras que están orientadas a la investigación, ¿no es cierto? Hay estudios que se han hecho en el Ministerio de Educación sobre hacia qué carreras se orientan las niñas de colegios, por ejemplo, públicos. Hay una grandísima preponderancia de mujeres que se dedican, por ejemplo, al área en el que trabajo yo, biología, bioquímica, biotecnología. En el ingreso a las carreras mayoritariamente son mujeres. Y después se produce esta disparidad que va aumentando a medida que se va ascendiendo, ¿no es cierto?, en la jerarquía académica. Y hay menos investigadoras principales y mucho menos, ¿no es cierto?, directoras de departamento y así. Y yo creo que, tal como decía Manuela, solucionar eso es una piedra fundamental para que personas que hayan vivido la experiencia esta precarización, asciendan hacia posiciones de poder que les permitan ejecutar realmente esta visión más empática de las cosas. Y lo último que quería decir es que mientras escuchaba a Manuela pensaba como en cómo los procesos históricos a veces se construyen no en el foco de la atención, sino también como con minúsculo, no sé si minúsculo, pero como con pequeños trabajos que no están como en la palestra, pero sí conforman una red que tiene una potencia infinita. Por eso partí diciendo esto. Pensaba en el rol que tuvieron las educadoras durante el siglo XX, que construyeron la cultura que tenemos ahora y que le hicieron la pelea al poder en sus aulas y que con sus cuidados y con sus modos de educar nuestras emociones generaron un cierto articulado racional también que nos ha conducido a las crisis que estamos viviendo ahora, a las preguntas que nos estamos haciendo ahora. Y eso se construyó en las salas de clases también, fundamentalmente mediante el trabajo de profesoras que estaban ahí presentando un conocimiento que ya se había producido. Yo creo que las investigadoras tienen ese mismo potencial, pero ahora son productoras de conocimiento. Entonces, el impacto que pueden tener y que van a tener es ineludible, así como ocurrió en el siglo XX con las educadoras. Ese es el mensaje con el que me gustaría que se quedaran. No es posible soslayar eso, porque ya sea mediante conquistas súper concretas y visibles, o mediante ese trabajo que es imposible de soslayar, el rol que tienen siempre va a ser fundamental. Sí, ¿puedo agregar algo? Sí, dale. Sí, sí que me parece un punto fundamental lo que está señalando Nicolás, porque cuando hablaba delante de la importancia de promover la democratización del conocimiento, y señalaba estas dos aristas, por una parte como atacar las brechas de todo tipo, con foco en las de género, y por otra parte retribuir o que ese conocimiento que estamos generando efectivamente se conozca y no que quede ahí en el mundillo intelectual. Pero hay un tercer tema que bueno, tiene que ver con por qué es importante que personas distintas, personas que han estado marginalizadas, tengan una posición de mayor estatus, de mayor incidencia en el mundo de la ciencia. Y dice justamente relación con que los conocimientos que se producen son distintos. O sea, cuando, por ejemplo, pensamos en el programa Becas Chile que financia a estudiantes, bueno, yo soy parte de esos beneficiarios, ¿no? Hay algo bien terrible que se genera ahí, que es que los puntajes que se atribuyen a las postulaciones dependen en gran medida del ranking de las universidades a las que uno está postulando. Entonces se genera que la mayoría de los estudiantes se va a Estados Unidos e Inglaterra y la producción del conocimiento empieza a homogeneizarse, porque obviamente las influencias empiezan a ser parecidas. Yo creo que dice el problema es un poco el mismo, ¿no es cierto? Cuando tenemos un grupo de personas que son las que están validadas como productores de conocimientos y que tienen proveniencias sociales muy similares, está difícil que otros saberes se metan ahí, ¿no es cierto? Otros saberes que pueden ser de suma relevancia. Entonces, claro, yo creo que eso es súper importante y pensando en lo que tú señalabas, Nicolás, de que personas que han vivido la precariedad de vida o laboral, lo que sea, que esas personas empiecen a ocupar cargos más importantes, por ejemplo, para definir cuáles van a ser los ejes prioritarios de un centro de investigación o cuáles van a ser las prácticas para producir conocimiento, creo que eso es fundamental para favorecer esta transformación de lo que entendemos hoy en día como paradigma de las ciencias en un nivel meso, ¿no es cierto?, como de al medio, como que tenemos lo que podemos ser los ciudadanos, como individuos, como organizaciones, tenemos lo que puede ser el Estado. Yo creo que también es importante pensar en ese nivel de quienes dirigen hoy en día estas grandes instituciones están produciendo conocimiento y quiénes son. Oye, lamentablemente nos quedan como 2 minutos, así que tenemos una última parte del programa, que es ver alguna posible definición del concepto ciencia, ¿no? Llevamos 57 minutos conversando sobre distintos elementos del concepto, ¿no? Críticas, el por qué es importante definirlo, etcétera. Entonces ahora veamos si es que es posible, y si es que es posible en positivo o es posible en negativo, tal vez, pero en una frase o en una idea concreta, lo más corta posible, ¿no? O lo más concisa posible. ¿Cómo piensan ustedes que podemos definir el concepto ciencia? Nicolás. Bueno, yo creo que ya hemos discutido varios elementos, pero partiría por enunciar que eso que es la ciencia, que vendría después de lo que voy a decir ahora, es la expresión de una necesidad humana. ¿Ya? Yo creo que existe la necesidad de conocer el mundo que nos rodea, en parte para poder acoplarse a él, para poder pervivir, ¿no es cierto? Entonces lo plantearía así en un principio, como la expresión de una necesidad, por lo tanto, o en tanto eso, parte como un impulso más bien emocional, que después se articula en un sistema, ¿ok? Que es el sistema o la metodología que hemos descrito clásicamente como el método científico. Eso es como lo que se me ocurre inicialmente, ¿no es cierto? Que normalmente cuando uno hace esta definición parte del sistema ya establecido y nunca habla de dónde viene eso. Creo que parte de dónde viene eso es esta necesidad y que tiene un componente emocional, claramente. Y ahí le paso la pelota a Manuela. A ver, voy a tratar de ser breve, pero es bastante difícil condensar todo lo que hemos discutido. Diría yo que debe ser las ciencias, debemos hablar de las ciencias como formas de producción de conocimiento diversas, con relevancia pública y que apunten a democratizar el conocimiento, desafiando las lógicas capitalistas y patriarcales que hoy están a la base de la reproducción de las estructuras de poder hoy en día. Muchísimas gracias. Y a nombre de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, le agradezco muchísimo también su participación, tus lucidísimas reflexiones y el deseo por seguir conversando y reflexionando sobre estas cuestiones que parecen ser tan significativas para el momento en el que estamos y ojalá para lo que viene para adelante. Así que muchísimas gracias y me despido también a todas las personas que nos puedan estar escuchando. Hasta otra ocasión. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Enrique. Gracias, Manuela. Ha sido fantástico poder compartir contigo y aprender de ti. Sí, para mí también. Muy, muy interesante. Que estén muy bien. Bacán. Nos vemos. Chao. Chao, gracias. Fue podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH.